Estación Tierra. Estación Tierra. Bueno, hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Acá estamos en un nuevo formato de Estación Tierra. En este caso vamos a arrancar como podcast para Turismo Rock, como siempre. Estación Tierra, que es un programa, un podcast que trata básicamente de lo que vamos a presentar hoy, que es lo que yo resumo como el encuentro con la naturaleza. En sí, todo lo que vamos a ir compartiendo en estos episodios tiene que ver con distintas formas de entrar en contacto con la naturaleza como una forma de terapia o una forma de sanar, de vivir de manera más saludable, ¿no? También se puede decir. En definitiva, esto del encuentro con la naturaleza o reconectar con la naturaleza, como también muchas veces se dice, por lo menos en mi caso, me presento nuevamente. Mi nombre es Javier de Leonardis y me formé como biólogo y estudié a las aves durante muchos años, observándolas principalmente. Y bueno, en un momento dado empecé a encontrar lo que realmente me hacía bien, lo que yo sentí que me hacía bien de estar en la naturaleza y empecé a hurgar un poco más en profundidad cuáles eran las actividades que realmente sentía que activaban ese bienestar o esa sensación de bienestar que encontraba en la naturaleza. Que no era necesariamente observar aves o estudiarlas o hacer actividades más vinculadas a la biología, sino que tenían más que ver con lo que encontré que propone la ecopsicología. La ecopsicología es una disciplina bastante moderna, se aparece en la década del 80 aproximadamente, 80-90, empieza a hacerse un poco más conocida a través de un montón de autores diferentes que seguramente vamos a ir compartiendo a lo largo de los episodios, como una disciplina que conjuga la psicología tradicional con la naturaleza. Es decir, hace una psicología, una psicoterapia basada en la naturaleza. Para los que no somos psicólogos, esto se denomina ecoterapia. En definitiva, es como una forma de hacer terapia en contacto con la naturaleza. O, dicho de otra manera, encontrar en el contacto con la naturaleza bienestar y una calidad de vida superior, ¿no? Entonces, bueno, en los últimos años me formé, como les decía, como ecoterapeuta o ecotuner, también es el nombre de esta disciplina que tiene su traducción en sintonizador ecológico y que tiene que ver con una persona que está capacitada para poder explorar de alguna forma las distintas maneras que tenemos de encontrar de nuevo esa conciencia de que somos naturaleza, ¿no? La ecopsicología propone que muchos de los males o de las enfermedades que tenemos como sociedad y como seres humanos provienen de nuestro alejamiento de la naturaleza y propone que recuperar el contacto con la naturaleza es una forma de terapia y de vivir más saludablemente, ¿no? Entonces, hay un montón de dinámicas y de ejercicios que se basan en esta exploración, en esta práctica de tratar de reconectar con la naturaleza. Reconectar, honestamente, a mí mucho no me gusta porque se siente como que estamos desconectados o que también es una palabra que está muy utilizada hoy, ¿no? Con la vida virtual que llevamos en tiempo de pandemia muchas veces, especialmente, ¿no? Si estás conectado, si se conecta, estamos todo el tiempo viendo si tenemos conexión. Y en realidad acá lo estamos llevando a esa conexión con la naturaleza, ¿no? Muchas veces también se dice como, bueno, me fui al bosque para desconectar, ¿no? O cuando en realidad para desconectarme de la vida social, del estrés urbano, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de la inversa, ¿no? Como que vivimos desconectados de la naturaleza y tener este tipo de actividades de inmersión en la naturaleza nos reconectan Y bueno, yo propongo el término encuentro porque en definitiva es eso, es un encuentro entre la persona y su propia naturaleza a través del contacto con la naturaleza externa, digamos, ¿no? Entonces, ese ida y vuelta va a ser permanente en la ecoterapia. Vamos a tener experiencias de inmersión en la naturaleza muy profundas que nos van a hacer encontrar cosas nuestras también muy profundas y entender también algunas formas que tenemos de actuar, de comportarnos, de relacionarnos, ¿no? A partir de ese relacionarnos con la naturaleza. Así que es una disciplina muy entretenida para los que les gusta la naturaleza. Y bueno, en definitiva, lo que se hace puntualmente en la ecoterapia pasa por muchos lados, pero por mencionar algunos, tenemos la principal herramienta que por lo menos yo siempre propongo para generar este encuentro, es la meditación. La meditación no extrema en el sentido de las meditaciones por ahí orientales o como el Vipassana, que son realmente muy profundas y requieren mucha dedicación. Yo por lo menos considero que una meditación cortita de 5, 10, 15 minutos puede ser trascendental a la hora de aquietar la mente para poder desde ahí ampliar nuestra conciencia hacia una conciencia más ecológica y una conciencia más global, ¿no? Dejamos de ser por un ratito yo, podemos disolver nuestro ego un poquito en la naturaleza, porque bueno, obviamente todas estas actividades se hacen en entornos naturales, ¿no? Entonces esa meditación va a ser como el inicio y el disparador para poder encontrar esa paz y esa calma interna, especialmente de nuestra mente, para poder desde ahí, a través de nuestros sentidos quizás, o de explorar también más en profundidad todos nuestros sentidos, reencontrarnos con la naturaleza en otros niveles, ¿no? Bueno, se realizan ceremonias también en lo que es ecoterapia, ¿no? La ceremonia, que ya vamos a hablar en otro episodio, como uno de los elementos clave a la hora de poder generar ese espacio de encuentro, ¿no? Con la naturaleza y con uno mismo, pero en estados de conciencia ampliada también, ¿no? El arte orgánico también es una forma de hacer ecoterapia. Esto es el arte efímero, también le llaman. Se trata de hacer arte con elementos de la naturaleza, que es un arte que también se degrada rápidamente porque está hecho con elementos de la naturaleza, queda en el lugar. Normalmente trabajamos con mandalas, que ya de por sí es un arte terapéutico bastante importante. Entonces, el mandala hecho con elementos de la naturaleza en un estado de conciencia ampliada no solamente puede ser algo sumamente terapéutico, es decir, lo puede ser, pero desde distintos lados, ¿no? Ya el hecho de que sea un arte que se degrada y que desaparece, que el mismo bosque lo termina absorbiendo, ¿no? Es algo muy, muy significativo. Trabajamos también con las estaciones, especialmente con los ciclos, recuperando esa noción de ciclo y de ciclicidad que tenemos, que está permanentemente expresándose en la naturaleza y que como seres humanos muchas veces dejamos de lado o voluntariamente olvidamos, pensando que nos va a hacer sufrir menos, y en realidad recuperar esa conciencia de que también somos seres cíclicos, en última instancia también es recuperar la salud. Y bueno, obviamente también se trabaja mucho con los elementos, los cuatro elementos por lo menos de la antigüedad se aprovechan para trabajar de manera también a conciencia, el recuperar de una forma también nuestra percepción sobre esos elementos, el simbolismo que tienen en nuestras vidas y la fuerza y la capacidad que tienen también para ubicarnos y resolver de alguna manera también nuestros problemas, ¿no? Así que todo esto es la presentación de la ecoterapia, de lo que se trata el encuentro con la naturaleza, y en particular este título que lleva el podcast Estación Tierra es también el nombre de un espacio donde entre Belin se vienen llevando adelante todas estas actividades. Es un lugar en el bosque que queda cerca de Laguna Breham. Es pleno bosque. Cuenta con un refugio, con una zona de acampe, pero también se puede ir simplemente a pasear y a recorrer el bosque. Tiene una gran cantidad de senderitos y de espacios inmersos en el bosque como para poder estar en soledad, en silencio y en plena inmersión con la naturaleza. Es un lugar seguro también y es un lugar cómodo. Tiene agua, tiene fogones, tiene también un baño ecológico y está esperando para el disfrute de la gente. Así que también la idea es contar lo que se viene dando ahí en ese espacio de Estación Tierra entre Belim. Y bueno, y a través de este medio ir compartiendo todo lo que se va dando en ese espacio, como otras disciplinas y otras formas también de entrar en contacto con la naturaleza, que quizás no las llevemos adelante necesariamente en el espacio allá entre Belim, pero que sean interesantes para compartir. En eso va a estar también la compañera Nati, que hoy no pudo estar, pero va a estar acompañando seguramente algunos de estos episodios, también con otras propuestas, como por ejemplo los animales de poder, de quienes ya también vamos a hablar más en profundidad, o cuestiones vinculadas más a la astrología, que también hemos venido compartiendo desde hace un tiempo, así como bueno, un montón de disciplinas que nos permitan recuperar esa conciencia de que somos parte de la naturaleza, ¿no? Algo que ya desde hace varios siglos que viene perdurando esta imposición de que somos diferentes, de que somos mejores, de que la naturaleza está ahí para que la aprovechemos, para que la usemos, para que la sea algo para apropiárnosla. Y en definitiva, todo esto es lo que está trayendo más males que bienes al mundo y a nuestros propios cuerpos. Así que este espacio también viene a eso, ¿no? A proponer una forma de vincularnos diferente. Y que también pasa por ahí, ¿no? Porque en definitiva, en ecopsicología también se trabaja en que recuperar esos vínculos saludables con la naturaleza hacen en definitiva que también nos vinculemos de manera más saludable con nosotros mismos y con nuestras parejas, nuestros hijos, hijas, padres, madres, cualquier relación, amigos, se ve fortalecida, se ve beneficiada a partir de recuperar un buen vínculo sano, saludable con la naturaleza, ¿no? Entonces, esa es un poco la propuesta para este espacio. Espero que les guste y nos vamos a reencontrar pronto. Estos van a ser episodios breves en este nuevo formato de podcast. Pero bueno, si se quedan con ganas de saber un poco más, siempre están las formas de contacto a través de los medios de Turismo Rock. Y si no, también está el Instagram de Estación Tierra, que es el espacio entre Bailing, donde se promueven y se muestran algunas cositas, que es Instagram, es Estación Tierra 2037. Ese es el usuario, así que también a través de ese medio pueden acercarse a esta propuesta. Así que eso es todo por este primer episodio. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima.